Después de 6 días de duros combates, dos soldados apoyaron sus fusiles y con aguja e hilo cosieron una improvisada bandera. Poco después sus colores ondeaban orgullosos en lo alto de un monte. El rojo simbolizaba la sangre derramada por su país, y el blanco simbolizaba paz. Mi nombre es Esteban y estáis escuchando el quinto episodio de Zafarrancho Podcast, un programa en el que se comentan temas bélicos pasados, presentes y futuros desde un punto de vista personal y subjetivo, sin ánimo de exaltarlos, simplemente de comentarlos y contribuir a no olvidarlos. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la participación polaca durante la Segunda Guerra Mundial, y más específicamente la de uno de sus ejércitos, llamado informalmente como The Anders Army, y que fue uno de los colectivos de combatientes que más sufrió, que más duramente combatió y que peor fue recompensado. En la sección de actualidad hablaremos brevemente sobre Polonia, y en la sección dedicada al ocio veremos el evento de recreación histórica Ariete 2012, celebrado aquí en Coruña. Por cierto, os tenemos una sorpresa, y es que en Ariete 2012 aprovechamos para entrevistar al presidente de la asociación Poland First to Fight, un grupo de recreadores históricos especializados en los soldados polacos de la Segunda Guerra Mundial. Nuestro primer trabajo de campo. Por último y como siempre, reseñaremos algunas películas relacionadas con este episodio. La pieza musical de fondo se titula Emboscada, compuesta por Matías Westlund. Esta pieza y toda la música o efectos de sonido de este programa son catalogados como Creative Commons o Public Domain. Más información en nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com. Sed todos bienvenidos. La sección histórica de hoy será revisionista. Nos haremos eco de aquellos que han sacado del oscurantismo uno de los hechos más dramáticos de la Segunda Guerra Mundial, y sobre el que británicos, soviéticos y americanos corrieron un tupido velo para que pasara lo más desapercibido posible. Nos referimos a la participación polaca durante la guerra. No como víctimas, hecho conocido y publicitado, sino como guerreros, organizados, fieros, eficientes. Gracias a esa conspiración se logró minimizar el hecho de que Polonia mantuvo un gobierno en el exilio, y casi se borró el hecho de que organizó y mantuvo una fuerza armada con la que combatió en todos los frentes europeos y que para el final de la guerra era la cuarta fuerza aliada en cuanto a número de soldados se refiere. Por lo dicho hace un instante, podemos asegurar que las acciones polacas fueron numerosas, y algunas muy, muy importantes. Comentarlas todas sería imposible en un único episodio de nuestro podcast. Así que hemos decidido concentrarnos en la epopeya vivida por un grupo de soldados cuyo nombre no oficial fue The Anders Army y que puede traducirse como el Ejército de Anders, en referencia a un querido y carismático general polaco. Estas personas combatieron y sufrieron desde el mismísimo primer día de la Segunda Guerra Mundial, cuando su país fue invadido el 1 de septiembre de 1939 por la Alemania nazi, y se mantuvieron combatiendo hasta la caída alemana e inclusive después, ya que participaron en la ocupación aliada del suelo germano. El ejército de Anders, convertido en el segundo cuerpo polaco, fue desmovilizado en diciembre de 1947. Esto quiere decir que para muchos de esos soldados la guerra duró 8 años. Pero como es nuestra costumbre, antes de entrar en materia veremos algunos antecedentes. Polonia es una nación muy antigua, cuyas raíces comienzan en el siglo VI, con la llegada a la zona de los eslavos. Ese pueblo se asentó, evolucionó y en el siglo X adoptó el cristianismo como religión. En el año 1569 se convirtió en el estado más grande de Europa, gracias a una mancomunidad con Lituania. Ese enorme y próspero estado duró hasta la mitad del siglo XVII, cuando inició un lento declive interno que fue aprovechado por sus vecinos que, batallando, conquistaron su territorio. Para el año 1795 el estado lituano-polaco había desaparecido, engullido por el reino de Prusia, el imperio ruso y la casa Habsburgo, estados que posteriormente se convertirían en Alemania, la Unión Soviética y el imperio austrohúngaro respectivamente. A los polacos les sucedió como a los judíos, que a pesar de no tener estado siguieron existiendo como nación y sin perder su identidad mantuvieron viva la llama de la independencia a través de varias insurrecciones fallidas, pero sobre todo por un espíritu cultural y educativo que los mantuvo unidos. Gracias a que la Primera Guerra Mundial debilitó a los países que dominaban a Polonia, surgió la Segunda República Polaca, cuya independencia proclamó en 1918. Ese segundo estado polaco solo subsistió hasta que en 1939 Alemania invadió el país. Pocas semanas antes de la invasión, el embajador ruso Molotov y el ministro de Exteriores alemán Ribbentrop firmaron un pacto de cooperación y no agresión en el que, entre otras cosas, delimitaron sus respectivas áreas de influencia en Europa. Der Vorsitzende des Rates der Volkskommissare der Sowjetunion und Volkskommissar für Auswärtige Angelegenheiten, Molotow, begab sich auf Einladung der Reichsregierung nach Berlin, um den laufenden Gedankenaustausch zwischen Russland und Deutschland durch persönliche Fühlungnahme fortzusetzen und zu vertiefen. Reichsminister des Auswärtigen von Ribbentrop empfing den Gast auf dem Anhalter Bahnhof. Sin que Polonia lo supiera, alemanes y soviéticos la partieron por la mitad como si de un pollo asado se tratase. Esta parte para ti, esta otra para mí. Este pacto fue contra natura, porque el fascismo y el comunismo se odiaban a muerte. Pero ambos querían ganar tiempo para fortalecer sus posiciones en Europa, así que prefirieron tranquilizarse mutuamente, mantener sus espaldas cubiertas y quedar libres para conquistar países más débiles. Alemania, que ya se había metido en la saca a Checoslovaquia y a Austria sin disparar un solo tiro, quedaba libre para invadir Polonia y luego Francia. La Unión Soviética, por su parte, tenía el camino allanado para tomar su porción de Polonia y luego lanzarse contra todos los estados del Báltico, incluida Finlandia. Y es aquí donde comenzaremos a arrojar luz sobre esos episodios que todas las potencias aliadas se empeñaron en ocultar y borrar de los libros de historia. Así como todo el mundo sabe que la Segunda Guerra Mundial empezó oficialmente el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió a Polonia, pocos son conscientes que dos semanas después, gracias al ruin pacto Molotov-Ribbentrop, la Unión Soviética también invadió Polonia desde el este. Y es ahí donde empieza nuestra historia. El lugar, la frontera ruso-polaca. La fecha, 17 de septiembre de 1939. Para ese momento las fuerzas polacas estaban en retirada, pero al contrario de lo que se cree, no estaban en desbandada, ni realizaban cargas suicidas de caballería contra regimientos de tanques. Cedían terreno combatiendo. Y aunque había caído Varsovia, tanto el gobierno como el grueso de sus fuerzas marchaban hacia la llamada Cabeza de Puente Rumana. Prueba de que el ataque alemán no fue un desfile militar es que al final de la invasión de Polonia los nazis contabilizaron 20.000 muertos y 30.000 heridos. ¿Qué creéis? ¿Que se cayeron mientras hacían el paso de la Oca? Nada de eso. Fueron bajas en toda regla, infligidas por un enemigo que compensaba su escaso equipamiento con un valor a toda prueba. Mientras los alemanes penetraban en Polonia desde tres direcciones diferentes, es decir, desde el norte por Prusia Oriental, desde el este por Alemania y desde el sur por Checoslovaquia, su capital era sometida a terribles ataques aéreos. Ante el terrible avance, el ejército polaco se replegaba hacia el este y hacia el sur. Siguiendo su plan secreto de defensa, en la agreste y remota región sureste, los polacos habían creado numerosos refugios subterráneos llenos de armas y pertrechos de toda clase. Ese plan contemplaba que en caso de ataque alemán, el ejército se replegaría hacia esa zona, se abastecería con esa ingente cantidad de armamento y se reagruparía en la vecina Rumanía. Cuando Francia atacara a Alemania de acuerdo al pacto vigente entre Polonia y las democracias occidentales, el ejército devolvería el golpe y expulsaría al invasor. Como veis, estamos hablando de una retirada ordenada y planificada, con objetivos claros y ansia de contraataque. Pero todo esto se fue al traste cuando ese día, el 17 de septiembre de 1939, los polacos recibieron una puñalada en medio de la espalda. La Unión Soviética, sin una declaración formal de guerra, entró en Polonia por todos y cada uno de los pasos fronterizos, los cuales, dicho sea de paso, destruyó meticulosamente para borrar la frontera. Los 800.000 soviéticos, apoyados por 5.000 cañones, 4.700 tanques y más de 3.000 aviones, arrollaron a los 20.000 hombres que custodiaban la frontera. Alguna que otra batalla se produjo, pero la invasión era imparable. Los soviéticos capturaron 200.000 soldados y ocuparon el 52% del territorio, que albergaba una población de casi 14 millones de polacos. El 28 de septiembre, los soviéticos alcanzaron la línea acordada con los alemanes, y el 6 de octubre, la última guarnición polaca se rindió. Días antes, el 22 de septiembre, rusos y alemanes habían hecho un desfile de la victoria conjunto en la ciudad de Brest-Litovsk. Am 18. Tag des Feldzuges trafen sich in Brest-Litovsk die deutschen Truppen mit den von Osten anrückenden sowjetrussischen Formationen. A partir de ahora nos centraremos en el sector dominado por los soviéticos. Los desmanes realizados por los alemanes en la mitad oeste de Polonia son ampliamente conocidos y no forman parte de esta historia. Como dijimos anteriormente, casi 14 millones de polacos quedaron bajo el dominio rojo. Los soviéticos no declararon formalmente la guerra a Polonia porque la menospreciaban y despreciaban tanto que para ellos no existía. Un ejemplo lo tenemos en el mensaje que su ministro de Relaciones Exteriores, Molotov, envió al Soviet Supremo el 31 de octubre de 1939. Un pequeño soplido de los alemanes, seguido por otro del Ejército Rojo, fueron suficientes para que nada quedara de esta horrenda criatura parida por el Tratado de Versalles. En vez de la declaración de un diplomático, parecen palabras de un procónsul romulano o del mismísimo Darth Vader. Maldad institucionalizada. Increíble. A partir de ese momento, los soviéticos se dedicaron a borrar sistemáticamente cualquier rastro de polonidad. Después de destruir lo más obvio, que era la simbología, le quitaron la nacionalidad a esos 14 millones de habitantes. Como la ley soviética no podía obligar a nadie a nacionalizarse, las personas debían escoger. O voluntariamente se hacían soviéticos o quedarían como apátridas. Por si esto fuera poco, los rusos los empobrecieron de un plumazo al abolir la moneda polaca. El 21 de diciembre, el zloty fue retirado de circulación sin realizarse equivalencia alguna con el recién introducido rublo. Los ahorros de toda la población simplemente se disolvieron como el humo. También se apresuraron en cambiar todo el contenido curricular de escuelas y universidades. Cancelaron cualquier evidencia de historia y cultura polaca, sustituyéndola por historia y valores estalinistas. A pesar de todos esos cambios, los invasores no estaban satisfechos. Los rusos odiaban a los polacos, con todas sus fuerzas, desde las entrañas. Y por eso se instaló en Polonia Oriental la diabólica Narodny Komisariat Nutrzennik Del, o NKVD, el Comisariato del Pueblo para Asuntos Internos, precursora del KGB, la policía secreta en pocas palabras. Sus primeras víctimas fueron los 200.000 soldados prisioneros de guerra capturados durante la Guerra de Defensa Polaca. Esos soldados fueron deportados a gulags en Siberia. Esto, estimados oyentes, es el núcleo de nuestra historia, pero regresaremos a ello más tarde. Antes de la deportación, de entre esos 200.000 prisioneros, la NKVD separó a los oficiales, los llevó a un bosque cerca del pueblo soviético de Katyn y los fusiló junto a otras muchas personas. ¿Sabéis cuántos eran? 22.000. Sí, 22.000 polacos ajusticiados por los soviéticos en el bosque de Katyn durante la primavera de 1940. De esos, entre 8 y 15.000 eran oficiales del ejército. Las cifras varían. El resto eran funcionarios, maestros y servidores públicos uniformados como carteros, policías, curas y hasta scouts, ya que para la estrecha visión estalinista de la sociedad, cualquier uniformado o miembro del gobierno no era más que un servidor del imperialismo. La justificación legal para estas atrocidades desde el punto de vista ruso era que la Segunda República Polaca era una aberración, por lo que todos los miembros de su gobierno eran conspiradores contrarrevolucionarios. Nada los salvaba. Ser funcionario los convertía de inmediato en culpables. Muchos habitantes de Polonia Occidental, hartos del maltrato alemán, escaparon cruzando la frontera hacia la Polonia soviética, creyendo que al vivir en el paraíso de los trabajadores serían mejor tratados. Pero eso fue saltar de la sartén al fuego. El cruce de la frontera era catalogado como un crimen y de inmediato eran encarcelados en hacinadísimas prisiones en suelo polaco. Un día sí y otro también eran interrogados por la NKVD con todas las torturas que la palabra interrogar implica. Llegados a este punto, se puso en marcha un proceso de limpieza étnica demoledor. Decenas de miles de familias relacionadas con funcionarios, maestros, abogados, comerciantes, industriales, dueños de tierras, activistas sociales o políticos, fueron trasladadas a Siberia en 4 deportaciones masivas. La primera ocurrió el 10 de febrero de 1940, cuando 250.000 habitantes de zonas rurales fueron enviadas a gulags en Siberia. Fueron transportadas en 110 trenes de transporte de ganado. La segunda fue el 13 de abril de ese mismo año, cuando 320.000 mujeres y niños principalmente fueron enviados en 160 trenes a Kazajstán y la vecina Altai Krai, que es un trocito al del sur de Siberia. El sur de Siberia. Decir el sur de Siberia es como decir el sur de Canadá. Te congelas igual. Hagamos ahora un inciso y aprendamos un poco de geografía. Siberia es la zona asiática de Rusia. Lo que actualmente es Rusia está dividido en dos por los montes Urales, una estrecha y no muy alta cadena montañosa que va desde sur a norte, desde el mar Caspio hasta el océano Ártico. Lo que está al oeste de esa raya vertical en el mapa es la Rusia europea, que es relativamente pequeña. Lo que está al este desde los Urales hasta el océano Pacífico y que limita al sur con Kazajstán, Mongolia y China es Siberia. Representa el 77% de Rusia y tiene 13 millones de kilómetros cuadrados, es decir, que en Siberia caben 26 Españas. En esa enorme e inhóspita región del mundo en la que la nieve no quiere caer porque hace mucho frío, fueron diseminados los polacos desplazados. Regresando a las deportaciones masivas, la tercera ocurrió entre junio y julio de 1940. 300.000 personas fueron conducidas a Arkhangel, Sverdlovsk y Novosibirsk, que también son regiones de Siberia. Y el último de estos traslados forzosos ocurrió en junio de 1941, cuando 500.000 personas fueron repartidas por todos los gulags siberianos. La de 1941 fue la última deportación colectiva porque días más tarde arrancó la Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética. Esto detuvo en seco la operación de limpieza étnica de Polonia. De no haber ocurrido el ataque alemán, la Polonia soviética habría quedado completamente limpia de polacos en 5 años. En total, con las 4 deportaciones de civiles y la primera de militares, más de 1,5 millón de personas fueron enviadas a los gulags soviéticos, donde todos sufrieron y 800.000 murieron. Para este programa hemos leído muchos, muchísimos testimonios de personas deportadas. La historia del ejército de Anders la conocíamos someramente, tal y como dijimos al principio del episodio, es decir, que un grupo de soldados había combatido al principio de la guerra, luego enviados a Siberia y después de ser liberados habían escapado de Rusia para regresar a la guerra y combatir valientemente. Pero una cosa es la sinopsis y otra muy diferente son los detalles. Lo que vivieron soldados y civiles polacos no fue un calvario, sino un verdadero infierno. Y aquí en Zafarrancho Podcast queremos contribuir a divulgar ese olvidadísimo capítulo de la historia. Así que en base a los testimonios de los sobrevivientes, veamos cómo fueron expulsados de su patria y enviados al último confín del mundo. Generalmente las deportaciones comenzaban en medio de la noche, cuando una patrulla de la NKVD irrumpía en una casa polaca. Entre gritos y golpes, juntaban a todos en el salón, registraban la vivienda y confiscaban documentos y fotografías. Antes de llevárselos, les concedían unos pocos minutos para que armaran un petate con algunas pertenencias. Aquellas personas que creían que era una equivocación, pocos se llevaban consigo. En cambio, los más intuitivos cogían sus objetos más preciados porque sabían que no regresarían nunca más. Todos los prisioneros de la noche se hacían converger en las estaciones de ferrocarril. En las primeras deportaciones había familias enteras. Las siguientes estaban conformadas básicamente por mujeres y niños, porque en la mayoría de los hombres ya estaban presos, deportados o muertos. Acto seguido eran embarcados en los trenes. Trenes con vagones para ganado. 200 personas eran introducidas en cada carro, donde no había espacio para acostarse. El baño no era más que una abertura en el suelo del vehículo, a veces oculto tras una cortina. Algunos vagones tenían una estufa en el centro del vehículo, pero el frío era tal que el calor generado por la estufa no lograba descongelar las paredes, que estaban cubiertas de escarcha. Sin dejarlos descender, una vez al día les daban agua y comida. Los viajes duraban de 2 a 3 semanas. Los débiles y enfermos morían en el viaje. Una vez llegados a destino, eran transportados durante varios días hasta el gulag correspondiente, situado muchas veces en bosques y otras en medio de estepas interminables. Muchos de esos campamentos de trabajo forzados no tenían alambradas, porque no había dónde escapar. Era como vivir en un barco en medio del mar, solo que en tierra firme. Los gulags eran custodiados por prisioneros políticos que habían cumplido su condena, pero que tenían prohibido regresar a las zonas urbanas soviéticas, razón por la que se quedaban en los gulags. Ellos tampoco tenían a dónde ir, mas no por eso fueron condescendientes con los recién llegados. Ya sabéis de qué va esto. El consuelo de un miserable es ver que otro lo está pasando peor que él mismo. La principal regla de los campamentos era: si cumplías con tu inhumana cuota de trabajo, comías. Si no alcanzabas la cuota, no comías. Si eras madre y tenías un niño a tu cargo, como el niño no trabajara, no se le daba comida. Obviamente la madre compartía la suya, pero era tan escasa que madre e hijo se consumían. La comida siempre era una taza de sopa aguada por persona, más una rodaja de pan para repartirla entre 4. La ropa con la que llegaron al poco tiempo se hizo jirones, pero al no tener otra la seguían usando. Y ni hablar de los zapatos. El suelo duro y congelado los destrozó. Los más afortunados eran aquellos que se fabricaban calzado con 2 trozos de neumáticos. Primero se envolvían los pies con papel y luego se ataban con cuerda los trozos de goma. Sandalias estilo siberiano. A pesar de estar presos y aislados, el gobierno polaco en el exilio con base en Londres los auxiliaba. Con mucho esfuerzo lograba que de vez en cuando la Cruz Roja les hiciera llegar un paquete con ayuda. El chocolate y cigarrillos de esos paquetes era usado como moneda de cambio para obtener de los guardias algún favor o comida extra. Y este era, señoras y señores, el panorama para junio de 1941. Después de ser invadidos por alemanes y soviéticos, cientos de miles de polacos fueron extraditados a Siberia, donde malvivían hambrientos y muertos de fríos en los gulags. Pero su existencia daría un giro inesperado gracias al ataque alemán contra la Unión Soviética. Como mencionamos fugazmente, existía un gobierno polaco en el exilio, cuyo primer ministro era el general Władysław Sikorski. Ese gobierno no era una simple oficina en un edificio británico. Era la punta de un enorme y eficiente sistema que se extendía ya donde hubieran polacos, incluyendo la Polonia ocupada, a la que enviaban información y ayuda a los partisanos que jamás abandonaron la lucha armada. Pero sus combatientes no fueron solo guerrilleros dentro de Polonia. Aquellas unidades que escaparon hacia el oeste se reagruparon en Francia formando el primer cuerpo polaco, que posteriormente pasó a Inglaterra. Existían además escuadrillas aéreas y unidades navales adscritas a las fuerzas aéreas y navales británicas. Para la fecha en la que nos encontramos, junio de 1941, los polacos ya se habían ganado el respeto de los aliados como aguerridos y eficientes soldados. Y como Inglaterra estaba herida y acorralada, necesitaba toda la ayuda disponible. Por eso vio una gran oportunidad con el ataque alemán a Rusia. Londres presionó a Moscú para que liberara a los prisioneros polacos y, con ellos, crear otro ejército. Con intermediación británica y haciendo de lado los espinosos temas que la invasión soviética de Polonia había generado, el general Sikorsky firmó el 30 de julio de 1941 un acuerdo bilateral con Stalin, que reanudaba las relaciones diplomáticas entre la Unión Soviética y Polonia. Gracias a este acuerdo, Stalin le concedió amnistía a los prisioneros polacos. Amnistía. Esto era un insulto porque los polacos no eran culpables de nada. Pero en eso los soviéticos fueron inflexibles. Obviamente, mejor eso a seguir prisioneros en los gulags. Y como el cinismo de Stalin no tenía límites, también le pidió a Sikorsky que ordenara a sus ciudadanos enrolarse en el Ejército Rojo y así defender la madre patria, la misma que durante años los mantuvo cautivos y muertos de hambre. Metámonos en la piel de un polaco prisionero en un terrible gulag de Siberia. De repente su carcelero viene y le dice: «Mira, nuestro amado líder te perdona, y ahora que eres libre, coge este fusil y ve a defender a la madre Rusia». Alucinante. Si hubo alguien malo en este planeta, ese fue Stalin. Aquí está hablando en la Plaza Roja con motivo de la invasión alemana. Наши славные партизаны и партизанки, окружающие тылы наших врагов, от имени советского правительства и нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. pero los aliados no le siguieron el juego. Gracias a la amnistía, del más profundo calabozo de la tétrica prisión moscovita de Lubyanka, regresó al mundo de los vivos el general Władysław Anders, encarcelado y torturado en ese lugar desde 1939. Su tocayo, Władysław Sikorski, le encargó crear y organizar en territorio soviético un ejército 100% polaco. Stalin toleró el asunto porque los británicos condicionaron la ayuda aliada contra Alemania a la formación de un ejército polaco, entre otras cosas. A regañadientes, el maléfico líder soviético abrió los gulags. Los carceleros liberaron a sus prisioneros. Pero no creáis, señoras y señores, que las nubes se abrieron y un rayo de luz iluminó a todos y cada uno de los polacos. Su calvario simplemente cambiaba de escenario. Los soviéticos se desentendieron de los liberados. A muchos los dejaron a su suerte. A otros solo les dieron un billete de tren no prioritario para que viajaran miles y miles de kilómetros hacia los lugares de concentración y reclutamiento. Una vez fuera de los campos de trabajo estaban a su suerte, sin comida, vestidos con harapos, desnutridos y enfermos. De tener un techo y algo de comida, pasaron a ser unos zombis cuyo único objetivo era dirigirse al suroeste, hacia los campos polacos de reclutamiento situados al final de los Urales, una peregrinación de vida o muerte para hombres, mujeres y niños. Fueron muchos los que murieron por el camino, pero lo peor de la liberación fue que la mayoría no pudo ni siquiera completar el camino porque los soviéticos los interceptaron y enviaron a granjas colectivas, e inclusive, en los gulags más apartados, la noticia de la amnistía nunca llegó. Y es en ese momento que se produce la génesis del ejército de Anders. Antes veamos un momento quién fue el general Władysław Anders. El futuro general nació en 1892. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió en el ejército zarista, ya que Polonia no existía. En la recién creada Segunda República Polaca, combatió contra los bolcheviques en la Guerra Ruso-Polaca de 1919 y 1920. En los primeros días de la Segunda Guerra, condujo a sus hombres hacia la neutral Hungría para reorganizarse y contraatacar a los alemanes. En ese momento fue herido y capturado por los soviéticos. La NKVD lo enjuició por haber combatido contra los bolcheviques en 1919, por haber combatido a los soviéticos en 1939, y por si fuera poco, también lo acusaron de espía. Los 3 años siguientes fue torturado en las mazmorras del cuartel general de la NKVD en Moscú, la famosísima prisión de Lubyanka. Como ya dijimos, a mediados de 1941 fue liberado y de inmediato se puso manos a la obra para organizar el ejército polaco, negociando con las autoridades soviéticas y visitando todos los cuarteles a los que poco a poco iban llegando voluntarios para enrolarse. A las afueras de esos campamentos se aglomeraron mujeres y niños polacos. Ver llegar a los refugiados era muy doloroso. Eran sombras de lo que una vez habían sido. Desnutridos y tristes, apenas podían tenerse en pie. A los nuevos reclutas, lo primero que se les hacía era desnudar, lavarlos y quemar sus ropas infestadas de piojos. Luego se les alimentaba, cuidando de que no comieran mucho porque algunos morían al darse un atracón después de años de inanición. A medida que el embrión del ejército crecía, Stalin se convenció de que no podría usarlo. Por ese motivo ordenó cortar los ya pocos suministros que les enviaban. Si de algo estaban convencidos los polacos, era que mientras permanecieran en territorio soviético, estarían a merced del esquizofrénico líder soviético, cuyo odio hacia ellos no había cedido ni un ápice. Esto se vio reforzado cuando notaron que entre los refugiados había una falta crónica de oficiales. Era muy extraño. En ese momento no sabían que habían sido asesinados en Katyn. Tanto Anders como el gobierno en el exilio preguntaban por ellos a las autoridades soviéticas, que respondían con evasivas. El mismo Stalin, con su macabro sentido del humor, dijo que tal vez se habían marchado todos juntos a Manchuria. A pesar de la falta de oficiales, el recién creado ejército se organizó, se trasladó más al sur, se vistió con una combinación de uniformes soviéticos y británicos y se entrenó al estilo ruso, con fusiles de madera. Anders era consciente de que sus hombres solo tendrían futuro si salían de la Unión Soviética. Usando el envío de material bélico como moneda de cambio, Sikorski y Churchill lograron que Stalin autorizara la salida del ejército de Anders. Pero el permiso era solo para soldados, no para civiles. Por ese motivo, en los campamentos reclutaron a todos los niños y mujeres acampados fuera, haciéndolos pasar por miembros del nuevo ejército polaco. La evacuación ocurrió en 2 fases, una en abril y otra en agosto de 1942. Aunque oficialmente se trataba del traslado de un ejército de un sitio a otro, en realidad se trató de una huida en toda regla. Usando roñosos y desvencijados buques de transporte de carbón o de petróleo, cruzaron diametralmente el mar Caspio, desde el puerto de Krasnodarsk, en la actual Turkmenistán, hasta el puerto de Pahlaví, en Persia, la actual Irán, que estaba bajo el protectorado temporal de los británicos. El desespero por abandonar la URSS era tal que pequeños grupos aprovecharon la ocasión y llegaron caminando hasta Irán. Pero el permiso de Stalin tenía fechas de caducidad. Después de las dos oleadas de evacuación, ordenó cerrar la frontera y cientos de miles de polacos quedaron atrapados para toda la eternidad en la Unión Soviética. Esta fue la primera y única vez que un grupo de personas logró escapar de las garras de Stalin. En total fueron 115.000 polacos, entre hombres, mujeres y niños. Aquí en Zafarrancho, al ver las fotografías de los buques sobrecargados de refugiados, nos recordó la barca de Caronte, solo que esta vez, en lugar de llevarlos al Hades, los sacaba de él. Esas personas sintieron que abandonaban el infierno. Prueba de ello era que al desembarcar, todos besaban el suelo iraní. El alma les volvía al cuerpo al ver ondear las banderas persa y británica en lugar de la bandera roja con la hoz y el martillo. Y eso los llenaba de esperanzas. Sentían cada vez más cerca el momento de combatir, liberar a su amada Polonia y recuperar su vida anterior. Pero, como veremos más adelante, no todo lo que ansiaban sucedería. Lo primero que hicieron los británicos con los recién llegados fue alimentarlos y hacerlos recobrar la salud. La mayoría de las mujeres y niños fueron transferidos a campos de refugiados en la India y en Sudáfrica, donde permanecieron hasta el final de la guerra. Otras permanecieron en el ejército de Anders como secretarias, enfermeras o mecánicas. Mientras se recuperaban, los hombres se entrenaban apropiadamente. Los más afortunados encontraban en otras unidades a algún miembro de su familia a quien daban por muerto. Hacia mediados de 1943, el ejército de Anders se trasladó al este y después de atravesar Irak y Jordania, se asentó en Palestina. Ahí el alto mando británico lo fundió con la Brigada Independiente Cárpata, que eran polacos huidos a través del Danubio hacia Oriente Medio. Esa veterana unidad continuó luchando sin parar desde 1939, llegando inclusive a defender la sitiada ciudad de Tobruk junto a los australianos. Con esa unión de unidades militares y gracias al acta de ejército firmada entre el gobierno polaco en el exilio y el gobierno británico, se formó el segundo cuerpo polaco, leal al gobierno exiliado en Londres y subordinado al octavo ejército británico. Al nacer, el segundo cuerpo ya contaba con 40.000 hombres muy entrenados, motivados y algunos con muchísima experiencia de combate. Bueno, en realidad contaba con 40.000 hombres y un oso marrón, grande, como los de circo. Pronto narraremos su interesante historia en un episodio de Zafarrancho en Gotas, estad atentos. Además del oso, el segundo cuerpo polaco estaba formado por la tercera división de tiradores de los Cárpatos, la quinta división de infantería Kresowa y la segunda brigada acorazada. También contaba con unidades auxiliares de artillería, logística y policía militar. Durante toda la guerra, el segundo cuerpo polaco estuvo asignado como unidad independiente del octavo ejército británico, cuyo comandante más famoso fue el mariscal Montgomery. Una vez desalojadas las fuerzas alemanas de África, desembarcó con el octavo ejército británico y el quinto ejército americano en Sicilia. Luego atravesó el estrecho de Mesina y en Italia avanzó por la costa adriática ganando cada vez más reputación por su disciplina y valor. Desde Anders hasta el último soldado, los movía una ferocidad sobrenatural que atemorizaba tanto amigos como enemigos. Para todos los comandantes aliados del octavo ejército, el segundo cuerpo polaco fue siempre su as bajo la manga. Aquel que hacía retroceder al enemigo o hacía fluir los avances cuando se detenían, cosa que sucedió con muchísima frecuencia en toda la campaña italiana. Y el ejemplo más famoso fue la participación polaca en la batalla de Montecassino, una de las más difíciles, sangrientas y absurdas batallas acaecidas en Europa. En breve regresaremos a ella y la relataremos detalladamente. Liberada Roma y a medida que avanzaban hacia el norte, el segundo cuerpo reclutaba polacos de entre los prisioneros de guerra o de los que habían sido obligados a servir con el ejército alemán. Para 1945 ya contaba con 75.000 hombres. Finalizada la guerra, el segundo cuerpo polaco se usó como ejército de ocupación aliado. En el año 1946 tenía 103.000 hombres, que fueron trasladados a Gran Bretaña y desmovilizados. Lamentablemente, abandonar el ejército no fue un momento feliz para esos aguerridos y valientes soldados. Los aliados, a los que tan leal y valerosamente habían servido, los traicionaron. En el complejo rompecabezas geopolítico, la pieza polaca sobraba, y por ese motivo, tanto aliados como soviéticos decidieron arrancarla del tablero y meterla en un cajón. Un sacrificio para obtener la paz en Europa. De eso hablaremos en el epílogo de esta sección histórica. ¿Por qué? Porque llegó el momento de los tiros. ¿Qué es un Zafarrancho Podcast sin tiros ni explosiones? No, señor. No puede ser. En lo que acción bélica se refiere, veremos en detalle la batalla de Montecassino, en la que los polacos jugaron un papel clave. Es más, veremos en detalle la cuarta batalla de Montecassino. Sí, habéis escuchado bien, la cuarta, porque esa enorme puerta que cerraba el acceso a Roma desde el sur solo se abrió cuando se hizo saltar el cerrojo, que era nada más y nada menos que el monasterio situado en lo alto del pueblo de Montecassino, tarea intentada por muchos, pero lograda solo por el segundo cuerpo polaco. Brevísimamente nos situaremos en contexto táctico, pero antes haremos un disclaimer lingüístico. En Zafarrancho Podcast somos chapados a la antigua en cuanto al uso de los números ordinales. Hacemos la salvedad, ya que narraremos una batalla terrestre, en la que participan divisiones, batallones y compañías, que se nombran con números. Números ordinales. Últimamente las personas y los medios de comunicación solo usan los números ordinales del 1 al 10. A partir del número 11 usan números cardinales. Nosotros preferimos seguir usando los ordinales, dejando los cardinales para esos casos en los que se omite el tipo de agrupación. Así diremos, la 22ª División atacó las trincheras, o la 22 esperó oculta en el bosque. Lo que nunca diremos es, la 22 División atacó las trincheras, como se suele decir ahora. La forma de Italia todos la conocéis. Imaginadla en vuestra mente. Para 1944, los americanos con el 5º ejército y los británicos con el 8º saltaron como un gran puñado de pulgas a los dedos del pie y subían pierna arriba. Los americanos por la espinilla y los británicos por la pantorrilla. Los alemanes constantemente se rascaban la pierna, pero no conseguían impedir que los bichitos siguieran subiendo. Con su metódica forma de ser, decidieron vendársela más arriba, debajo de la rodilla, que es donde situaremos a Roma en esta anatomización del teatro de operaciones. A esa venda le colocaron multitud de trampas para que las pulgas se murieran al llegar a ella. En el mundo real, a eso se le llamó la línea Gustav, una cadena de fortificaciones que atravesaba transversalmente Italia, desde Ortona en el Adriático hasta la desembocadura del río Sangro, en el Tirreno. Cerca de esa desembocadura, 30 kilómetros tierra adentro, se encontraba el pueblo de Cassino, en la base de unas montañas y a orillas de un río llamado Rápido. Al lado de Cassino corría la vía número 6, la antigua vía Casilina, que a través del Valle del Liri llevaba directamente a Roma. La línea Gustav era una fortificación impresionante. Fue construida con meticulosidad y mucha mala leche para infligir enormes daños a cualquiera que se atreviese a atacarla. Estaba plagada de pozos para cañones, búnkeres de concreto armado, torretas con ametralladoras, tupidas telarañas de alambre espinado tejidas sobre miles de campos de minas. Todas las zonas de tiro se superponían y los emplazamientos se comunicaban con profundos caminos excavados en la piedra. Esta línea seguía las crestas de las montañas, o sea que para atacarla había que subir cuesta arriba, lo que ya de por sí era una gran desventaja. Las colinas circundantes a Cassino tenían estas defensas, cuya línea pasaba justo por el medio de un antiguo monasterio fundado por San Benedicto en el año 524. El religioso escogió la cima de una montaña para que los monjes pudieran defenderse de los constantes asaltos de merodeadores armados. A pesar de ello, fue atacado y saqueado 3 veces en el siglo XI, razón por la cual el lugar fue modificándose hasta convertirse en un enorme y cuadrado edificio que parecía más una fortaleza que un lugar de contemplación religiosa. Como recién dijimos, la línea Gustav pasaba por el monasterio. Aunque el edificio estaba rodeado por las defensas alemanas, el comandante en jefe de las fuerzas alemanas en Italia, el mariscal de campo Marshal Albert Kesselring, declaró el valioso edificio como zona neutral y comunicó a los aliados que sus fuerzas no estaban ni estarían en él. Pero ni americanos ni británicos le creyeron, y siempre sostuvieron que los alemanes lo usaban como puesto de observación e incluso como puesto defensivo. Esto originaría una de las más controvertidas acciones de la Segunda Guerra Mundial, la completa destrucción del monasterio de Montecassino a través de un bombardeo masivo aéreo. Comentaremos este nefasto episodio en un próximo capítulo de Zafarrancho en Gotas. Estad atentos. El bombardeo ocurrido entre la primera y segunda batalla por Montecassino destruyó completamente el edificio, y lo único que logró fue transformar el lugar en un magnífico bastión defensivo que fue ocupado por la temible primera Fallschirm, cuyo nombre completo era Primera División Panzer de Paracaidistas Hermann Göring. Para colmo, la destrucción del monasterio le fue muy útil al Tercer Reich como arma propagandística. Y bien, las primeras pulgas en llegar al pueblo, al monasterio y a toda la línea Gustav fueron las del Quinto Ejército Norteamericano, y se estrellaron como una ola en un acantilado, sufriendo enormes bajas debido al fuego cruzado y a la sobrenatural precisión de la artillería alemana. Los aliados lograron hacerse con el control de unos pocos puntos claves de la zona, entre ellos una hondonada que subía montaña arriba hasta una colina situada detrás y más arriba del monasterio, llamada Colina Cabeza de Serpiente, que mejor llamaremos de ahora en adelante con su nombre táctico en inglés, Snakehead. La punta noreste de esta colina con forma de boomerang estaba en posesión de los aliados. El status quo que se creó era parecido a cuando un vendedor mete el pie en una puerta para evitar que la dueña de la casa la cierre. Tener la posesión parcial de esa colina les dio a los aliados la posibilidad de acercarse por detrás del monasterio, sin tener que alcanzarlo por la llanura situada en su base. Cualquier cosa que se moviera descubierto por toda la zona baja era inmediatamente destruida por la artillería germana. ¿Sabéis cómo? Porque antes de la llegada de los angloamericanos, los alemanes habían calibrado todos sus cañones con disparos de prueba, creando una red de tiro. Lo que estaba delante de la línea Gustav no era más que un tablero del juego Batalla Naval, ese que describimos en nuestro primer episodio. El observador alemán, al ver un blanco, le asignaba un número de fila, uno de columna, la transmitía a la artillería y ¡pum!, el proyectil llegaba inmediata y certeramente. La única diferencia era que los aliados nunca decían tocado. Disculpad si nos alargamos un poco en estos asuntos técnicos, pero es interesante que veamos las contramedidas aliadas ante esos certeros cañonazos alemanes. Hartos de no ser más que unos patitos de feria, los americanos hicieron que sus ingenieros se arrastraran con enorme riesgo personal y enterraran micrófonos en distintos puntos, creando también una red, pero de detección. Esos micrófonos estaban colocados en cajas estancas, es decir, a prueba de agua, y conectados vía cable hasta un centro de escucha. Cuando un disparo alemán sobrevolaba el terreno, los dispositivos captaban el ruido y lo enviaban al centro de control. Usando las distintas variables como intensidad, dirección y tiempo, los ingenieros lograban triangular y determinar el punto de origen del disparo. Y los aliados hacían lo mismo que los alemanes. Enviaban las coordenadas a la artillería y ¡pum!, una lluvia de proyectiles le caía encima al cañón alemán. Era como jugar batalla naval, pero de verdad, verdad. Si alguno de vosotros aún está estudiando y se pregunta para qué sirven las matemáticas y la física, aquí tenéis un ejemplo. Regresando a Snakehead, la colina aún le favorecía a los defensores, sobre todo porque su punto más alto, el 593, era de ellos. Para aquellos escuchas menos familiarizados con descripciones de batallas, diremos que las zonas elevadas se bautizan con su cota, es decir, su altura. Desde la cota 593, los alemanes continuaban teniendo el control de la retaguardia del monasterio, a pesar de la cuña que los aliados habían logrado clavar en las tres batallas anteriores. Por ese motivo, la captura de la 593 era primordial si se quería tomar la abadía a través de Snakehead. Con la puerta de Roma aún cerrada por los alemanes, los aliados idearon la Operación Diadem, también conocida como la Cuarta Batalla de Montecassino. Aprovechando que los aliados habían desembarcado y consolidado una cabeza de playa en el pueblo costero de Anzio, al noroeste de Roma, el objetivo de la Operación Diadem era quebrar la línea Gustav, arrollar hacia el norte y forzar una huida veloz de los alemanes. La retirada alemana sería cortada por los americanos, que en el momento preciso romperían el cerco de Anzio, atrapando al décimo y decimocuarto ejércitos alemanes en una maniobra de martillo y yunque. Con esto se eliminaría la presencia nazi en Italia. Como ya todos sabéis, el segundo cuerpo polaco servía como unidad independiente en el octavo ejército británico. El 24 de marzo de 1944, su comandante, el general Lees, visitó al general Anders y a su jefe de Estado Mayor, el general Wisniewski. El británico expuso la operación de Adem y dijo que los polacos tendrían una participación clave en ella. Habían sido seleccionados para tomar el monasterio y sus alrededores. El general Lees fue cauto. Les dijo que no era una orden y que si creían que sus tropas no estaban preparadas para esa misión, podrían declinar el ofrecimiento. Anders y Wisniewski conferenciaron un par de minutos y aceptaron. Los dos oficiales polacos creyeron que la toma de Monte Cassino, además de ayudar a conquistar Italia, pondría a los polacos en una posición ventajosa ante americanos y británicos de cara a las próximas negociaciones para definir la Europa de la posguerra. Los polacos tenían a disposición la última semana de abril para tomar posiciones cerca del monasterio, que básicamente eran el extremo norte de la colina Snakehead y algunos barrancos bajo las crestas dominadas por los alemanes. Para llegar allí había que dar un gran rodeo, siempre por el fondo de Gargantas, bajo un constante y preciso fuego de mortero. La operación de Adem comenzaría a las 23 horas de la noche del 11 de mayo. Aprendiendo de las tres batallas precedentes, Anders decidió conquistar primero todas las alturas alrededor del monasterio. Si lo lograban, la posición alemana en el monasterio quedaría muy expuesta, lo que originaría su rendición o retirada. De eso se trató básicamente la misión polaca en la cuarta batalla de Monte Cassino, la lucha por las colinas que estaban por encima del monasterio. Para que podáis visualizar lo que narraremos a continuación, imaginaos un área igual a un parque mediano de cualquier ciudad, situado en lo alto de una montaña. Una zona escabrosa con 5 o 6 puntos elevados rodeados de gargantas y en cuya parte más baja estaba el monasterio. Todo salpicado con enormes piedras, alambres de púas, campos de minas, búnkeres, ametralladoras y morteros. El general Anders repartió sus órdenes. La división Kresowa atacaría una cresta muy defendida, llamada con razón Phantom Ridge, o sea, la cresta fantasma. Desde allí, la división Kresowa proseguiría a la colina Sant'Angelo. Si lo lograba, debía continuar hasta el punto 575. A la división Cárpata le fue asignada la cota 593, y una vez conquistada, continuaría hacia el punto 569. Las cimas 593 y 569 le darían a la división Cárpata el control de esa colina en forma de boomerang, llamada Snakehead, por lo que en teoría podrían dejarla atrás, atravesar una granja llamada Albaneta y seguir bajando hasta el punto 505. Prestando atención, vemos que los números que identifican los objetivos disminuyen. Recordad que son alturas y que el ataque iría desde las altas colinas cuesta abajo hacia el monasterio. Antes de ver cómo aconteció la batalla, veamos un segundo la crítica cuestión de los suministros. Como ya hemos dicho, para llegar a su lugar de combate, los polacos debieron escalar una montaña por el fondo de varios barrancos. Si el asunto ya era complicado para un soldado de infantería, pensad lo que sería para los que transportaban los suministros. La batalla no se decidiría en cuestión de horas, sino de días. A esos soldados situados en la cima de las montañas había que hacerles llegar comida, agua y toneladas de municiones. El asunto fue resuelto con un salto atrás en el tiempo. Los británicos, con su omnipresencia mundial, trajeron de Chipre 5 batallones logísticos. ¿Y qué tenían de especial esas unidades? Que usaban mulas. Y aunque los siempre precisos morteros alemanes mataron o dispersaron muchas de ellas, gracias a estos estoicos animales y a sus pacientes manejadores, los polacos recibieron suministros durante la semana que duró la batalla. A pesar de todo, mientras los polacos tomaban sus posiciones, el agua estuvo racionada y se prohibieron las comidas calientes. Los soldados, metidos en los agujeros que excavaban en la tierra, sobrevivían con raciones secas. Como estaba planeado, a las 23 horas del 11 de mayo de 1944, 1.600 cañones machacaron las posiciones alemanas de la línea Gustav, desde el mar hasta el monasterio, justo frente a las líneas polacas. Cuando cesó el bombardeo, en las tierras bajas a lo largo del río Garigliano y el valle del Liri, el 5º ejército americano y el 8º ejército británico se lanzaron contra los 30 kilómetros de defensas alemanas. A la 1:30 de la madrugada del 12 de mayo, el general Anders envió un mensaje a sus soldados. Marchemos adelante con estas palabras en nuestros corazones. Dios, honor, país. Acto seguido, la división Cárpata comenzó el asalto. Como siempre, a pesar del poderoso fuego de artillería aliado, A los alemanes las bombas no le hicieron ni cosquillas, porque se refugiaron en sus búnkeres y cuevas. Aquí en Zafarrancho Podcast pensamos que el objetivo principal de esos barridos de artillería es el de infundir coraje y confianza a la infantería atacante, más que doblegar las defensas enemigas. Encarando una feroz resistencia, a las 2:30, el segundo batallón de la División Cárpata tomó el crucial punto 593 y siguió cuesta abajo por la cresta de la colina, hacia el punto 569. Pero las bajas hicieron mellas en el batallón, debilitando el ataque. El tercer regimiento de paracaidistas alemán, bajo el mando del coronel Heilmann, preparó un contraataque. Cubierto por morteros y ametralladoras que disparaban desde las ruinas del monasterio, el coronel y sus paracaidistas avanzaron para tomar posiciones. Con precisión teutona, el contraataque empezó justo después de la última explosión de mortero. Luchando mano a mano, la balanza se inclinó a favor de los Fallschirmjäger. La 569 y la 593, que tantos muertos le había costado a los polacos, regresaban a manos alemanas. El viaje de ida y vuelta por la cresta de la Snakehead le costó casi todos los efectivos al segundo batallón de fusileros de los Cárpatos. Un poco más allá, la pelea para tomar la otra cresta también se había estancado. Nos referimos a la Phantom Ridge, la cresta fantasma. Los defensores, incólumes después del ataque de con 1.600 cañones, repelieron a los soldados con nutrido fuego de mortero y ametralladoras. Los cortos y espasmódicos avances polacos cesaron completamente, obligando a los soldados a excavar agujeros en la dura montaña para permanecer vivos. Aquellos que no murieron debieron permanecer inmóviles durante horas, sintiendo las balas pasar a pocos milímetros de sus cabezas, o escuchando volar a sus compañeros por los aires al ser alcanzados por una bala de mortero. Muchos de ellos perdieron la cordura ante la presión psicológica de estas circunstancias. A las 3 de la madrugada, la 5ª Brigada Vilno fue lanzada como segunda oleada de asalto contra la cresta fantasma. En su apoyo también fue enviado el 18º Batallón de la Brigada Lowe. A pesar de su bravura y tenacidad, el terreno y el implacable fuego enemigo resultaron obstáculos infranqueables. Ensangrentados, pero no doblegados, los polacos debieron retirarse. Ya de día, lo que quedaba del segundo batallón de fusileros de los Cárpatos lanzó 6 ataques contra la 569. Aunque rechazados, los asaltos polacos a la colina Snakehead y la cresta fantasma mantuvieron durante toda la jornada a la primera división paracaidista alemana cuidando su retaguardia en lugar de cumplir su misión, que era dirigir el tiro de artillería contra las divisiones del 8º y del 5º ejércitos, que lograron avances significativos gracias al sacrificio del segundo cuerpo polaco. Esa acción de distracción fue clave para que la Operación Diadem lograra superar sus primeras horas de vida, y más específicamente le permitiera al cuerpo expedicionario francés, adscrito al 5º Ejército norteamericano, escalar por las montañas al norte del Valle del Liri y limpiarlas de alemanes que desde lo alto machacaban el valle. Ese cuerpo expedicionario estaba formado por duras y correosas tropas de montaña marroquíes. Y así, poco a poco a la línea Gustav le aparecieron las primeras grietas. Ante la sangría del primer día, el general Lis accedió a que los polacos se reagrupasen y mejorasen sus emplazamientos de artillería para contraatacar desde lo alto los emplazamientos enemigos. Con los polacos bien asentados en las colinas por encima del monasterio y los marroquíes campando a sus anchas por la cordillera norte del Lir, la 78ª División Británica, apoyada por la 6ª División Acorazada, se preparó para atravesar el río rápido, abajo en el pueblo de Cassin. Este era el avance masivo y definitivo que debía invadir el Valle del Liri, siguiendo la carretera 6 hacia Roma. Con toda la carne aliada en el asador, a los polacos se les volvió a pedir que clavaran su bayoneta en la espalda de la 1ª División Paracaidista Alemana, para distraerla y evitar que atacara desde lo alto a la 78ª División Británica. Esto sería conocido para siempre como la Segunda Ofensiva Polaca, cuyo objetivo fundamental era cubrir el avance de la 78. Pero los polacos no estaban dispuestos solo a servir únicamente como señuelos. Estaban dispuestos a dar el todo por el todo y conquistar las ruinas del monasterio de una vez por todas. Por ese motivo habían estado preparando la ofensiva enviando patrullas que, arrastrándose, desactivaban minas y abrían pasos entre el alambre de espinas. El 50% de esas patrullas nunca regresó, pero su labor fue muy importante para el resultado final de la batalla. No solo los soldados preparaban el terreno. En los días previos, el general Anders redefinió su estrategia. El nuevo plan de batalla contemplaba que la 6ª Brigada de la División Kresowa atacara el extremo norte de la cresta fantasma, La granja Albaneta y las colinas circundantes, que eran otro lugar importante de la retaguardia enemiga, serían responsabilidad de la división de fusileros Cárpata al completo, con excepción de su segunda brigada, que se dirigiría al nefasto punto 593 y desde ahí, si les era posible, atacar directamente el monasterio. El segundo ataque polaco comenzó a las 22:30 del 16 de mayo de 1944. Con una agresividad que rayaba en la locura, los polacos comenzaron a caer bajo una tormenta de fuego de ametralladoras y morteros. Stanislav Surakowski, el corredor del 16º batallón de la división Kresowa, estuvo en el ojo de ese huracán. Los que hayáis visto la película Gallipoli tendréis idea de lo que debía enfrentar un corredor. Eran mensajeros que debían ir de un sitio a otro de la batalla, transmitiendo órdenes o peticiones. Stanislav recuerda: siempre sentí como si todas las armas alemanas me tuvieran en la mira. Me sentía como un pato en un estanque, y parecía que mis piernas no se movían. No sé cómo, pero sobreviví. Ningún otro corredor pudo lograrlo. A pesar de las bajas, los polacos continuaron avanzando, sobre todo en la punta norte de la cresta fantasma. Como un perro que muerde su presa, no la soltaron, y poco a poco fueron trepando hasta que los atacantes sobrevivientes se reagruparon y se lanzaron cuesta abajo hacia el punto 575, llamado Colina Sant'Angelo, eliminando paulatinamente a sus defensores alemanes con granadas de mano, que por cierto, fue el arma más usada por la infantería polaca en Monte Cassino. Por cada mula que subía a la montaña cargada con agua, otras 5 iban cargadas con granadas. Para el amanecer del 17, la colina Sant'Angelo ya estaba en manos polacas. Pero el problema era que su enemigo no era una unidad común y corriente. Era la primera Fallschirmjäger, a la que le sentaba fatal que la pusieran contra las cuerdas. Por esa razón, sus contraataques se volvieron más y más fuertes. A cierto punto en la mañana, los polacos quedaron aislados de su retaguardia por la contraofensiva germana. En una desesperada lucha que duró el resto del día, los polacos lograron romper la trampa tendida por los paracaidistas alemanes y contactar de nuevo con su retaguardia. Pero la cruenta lucha por la supervivencia había consumido toda la energía del ataque en la cresta fantasma. Lo mismo había ocurrido en el ataque contra la granja Albaneta. En los dos lugares se había llegado a un punto crítico. Los habían tomado, pero el avance se había detenido. El tercer punto del ataque, la cota 593, fue tomada por la división Cárpata hacia el final de la tarde. Para la noche del 17, los polacos retenían todas las alturas que rodeaban las ruinas del monasterio. Nadie dudaba que el 18 sería un día decisivo en un sentido o en otro. Mientras tanto, el comandante del 10º ejército, el general Kesselring, consciente de que la línea Gustav se estaba desmoronando, ordenó la retirada hacia la siguiente línea de defensa, la línea Hitler. La decisión cayó muy mal entre la tropa, sobre todo entre los defensores del monasterio. La primera división panzer de paracaidistas Hermann Göring no se consideraba vencida, y a pesar del elevado número de bajas sufridas y las infernales condiciones que soportaban, querían pelear hasta el final, hasta el último hombre. Pero órdenes son órdenes, y en eso los alemanes son inflexibles, sea para impartirlas como para acatarlas. Tarde en la noche del 17, los Fallschirmjäger comenzaron a retirarse. Pero el nudo que los polacos habían hecho alrededor de las ruinas del monasterio era tan apretado que fueron muy pocos los que lograron escabullirse con vida hacia las líneas alemanas. Atrás dejaron a muchos de sus camaradas heridos o muertos. Cuando amaneció el día 18, la 5ª División Polaca continuó su avance hacia las ruinas del monasterio, en las que estaban parapetados paracaidistas dejados atrás y decididos a dar la vida por el Reich. El resultado fue una operación de limpieza parecida a las de las islas del Pacífico, solo que en vez de luchar bajo las palmeras, combatían bajo arcos de piedra derruidos. Las patrullas polacas se enfrentaron a Fallschirmjäger aislados, que solo se rendían al agotar las municiones o, lógicamente, al ser abatidos. Es más, las fuerzas polacas debieron enfrentar un sorpresivo contraataque alemán en un viñedo próximo al monasterio. Pero a las 9:30 del 18 de mayo de 1944, hombres del 12º Regimiento de Lanceros de la 3ª División Cárpata izaron una improvisada bandera polaca entre las ruinas del monasterio de Monte Cassino. Las operaciones de limpieza contra alemanes atrincherados en búnkeres o en posiciones elevadas, como el cercano Monte Cairo, continuaron hasta el día 25. Escuchemos ahora al mayor León Arinkiewicz del 12º de Lanceros hablar sobre la bandera. This is the emblem of the 12th Podolian Lancers Regiment. That emblem was put on the ruins of Monte Cassino Monastery at about 9:30 a.m., 18th of May, 1944. Of course, it was made on the spot from available material like Red Cross flag and somebody's blue handkerchief. Because we had, of course, no time to prepare in advance. El grandioso triunfo polaco fue eclipsado rápidamente por la criticadísima liberación de Roma. La operación Diadem no la contemplaba. Como ya comentamos, su objetivo era que la cabeza de playa aliada en Anzio cortara la retirada de los ejércitos alemanes presionada por el avance del quinto y octavo ejércitos. En cambio, el comandante del quinto ejército, el general norteamericano Mark Clark, movido por su infladísimo ego, decidió interrumpir la cacería de los alemanes para entrar en Roma y tomarse una foto en la Vía Appia. Esto salvó a los alemanes y, lo que es peor, prolongó la guerra en Italia un año más. Como lo estáis escuchando, un año más de guerra por la estupidez de un general que estaba más atento a de los periodistas que de sus propios soldados. Pero su momento de gloria se vio a su vez eclipsado por otro acontecimiento, el desembarco aliado en Normandía. A partir de ese momento, la guerra en Italia pasó a ser un pequeño rectángulo en el interior de todos los periódicos del mundo. Los polacos dejaron en las colinas del monasterio 1.150 muertos y 2.629 heridos en 6 días de combates. Las 4 batallas de Monte Cassino efectuadas entre enero y mayo de 1944 dejaron 20.000 muertos y heridos para los alemanes y 55.000 para los aliados. En total, 75.000 bajas más un antiquísimo santuario destruido hasta sus cimientos. Pero el hecho de que la contribución polaca se olvidara rápidamente por la liberación de Roma o la operación Overlord no tiene importancia cuando se compara con la ruin traición a la que los polacos en el exilio, fueran soldados, civiles o miembros de su gobierno en Londres, fueron sometidos. Haciendo un poco de memoria, recordaréis que un mes antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, alemanes y soviéticos se reunieron y se dividieron Polonia como si de una tarta se tratara. Casi 6 años después ocurrió lo mismo, pero el lugar de los alemanes fue ocupado por los aliados. En febrero de 1945, 9 meses después de Monte Cassino, se llevó a cabo la famosa conferencia entre Roosevelt, Churchill y Stalin en Yalta. In February of 1945, Yalta on the Black Sea was the scene of a big 3 meeting that included Secretary of State Stettinius and his Russian and British counterparts. They awaited Mr. Churchill's arrival and that of President Franklin Roosevelt for the conference that drew up the terms of unconditional surrender for Nazi Germany. The president's daughter and Churchill's daughter were here as aides at the conference held in the summer palace of the last Tsar. Harry Hopkins conferred with Mr. Eden as they awaited the arrival of Premier Stalin, the man Russia wants to forget. The 8-day meeting laid the plans for a charter meeting of the United Nations, as they agreed that nothing less than unconditional surrender must be Germany's lot. As they met, German resistance was collapsing, and the war was to end in Europe just 2 months later. The architects of the Allied victory in Europe. Sabedores de que la guerra ya estaba ganada, en esa reunión se decidió el futuro de la Europa postguerra. Tratando de apaciguar a un cada vez más envalentonado Stalin, le concedieron todo lo que pidió, y en particular el control de todos los territorios que el Ejército Rojo liberara de los alemanes. Y eso incluía Polonia. No solo la controlaría política, militar y económicamente, sino que los 200.000 kilómetros cuadrados que invadió en 1939 pasarían oficialmente a ser territorio soviético. En compensación le darían a Polonia un trozo de Alemania Oeste, pero eso no valía de nada si el país quedaba bajo el yugo estalinista. Esa no fue sino la estocada mortal al gobierno y los ejércitos polacos en el exilio. Desmoralizados, los polacos del segundo cuerpo se negaron a seguir luchando junto a unos aliados irrespetuosos y traidores. Pero el comandante del octavo ejército para la fecha, el general Klis, le hizo ver al general Anders que eso había sido una sucia maniobra política en la que ellos, sus compañeros de armas, nada tenían que ver. El general Klis le transmitió el respeto y admiración de todas las unidades del quinto y el octavo ejércitos, y que nadie en el frente querían que los polacos se fueran. Después de consultarlos con sus hombres y sabiendo que no tendrían patria ni lugar a donde ir, el segundo cuerpo polaco decidió continuar luchando hasta el final de la guerra. Dijimos que la conferencia de Yalta fue la estocada mortal infligida por los aliados y soviéticos a los polacos. Pero antes hubo una primera puñalada, un corte sibilino, hecho con maldad y disimulo para que los polacos no se dieran cuenta y se fueran desangrando poco a poco. Nos referimos al delicado asunto de la matanza de Katyn. Como ya todos vosotros sabéis, en 1940 los soviéticos asesinaron a 22.000 polacos. Como lo habían hecho en secreto, y de paso habían enterrado los cuerpos en un apartado bosque soviético, los rusos creyeron que el asunto había caído en el olvido. Pero no. Cuando los alemanes invadieron la Unión Soviética, se toparon con una fosa común que contenía 4.300 cadáveres, todos con las manos atadas en la espalda y un tiro en la nuca. Con su hábil manejo de la propaganda, los nazis invitaron a la Cruz Roja y el asunto salió a la luz. La Unión Soviética siempre mantuvo que fue un ardid alemán. Cuando decimos que siempre, nos referimos a eso, siempre, porque la Unión Soviética nunca reconoció su responsabilidad. Eso le correspondió a Rusia, la de ahora, la del siglo XXI, que a regañadientes admitió el hecho, pero que nunca ha pedido perdón. En YouTube hay un video de Vladimir Putin haciendo una ofrenda floral en Katyn junto a autoridades polacas. Colocaremos un enlace en nuestro blog. Regresando a la masacre de Katyn, cuando se conoció la noticia, los polacos en el exilio echaban espuma por la boca. Una cosa era hacer las paces con los soviéticos por el bien común, dejando al lado el escabroso asunto de las deportaciones masivas, y otra muy distinta, ejecutar por la espalda a 22.000 personas. Fue la gota que derramó el vaso. Władysław Sikorski, el primer ministro en el exilio y portavoz de todos los polacos, buscaba venganza. Pero ingleses y soviéticos valoraban más su alianza mutua que la ayuda polaca. Así que de repente, el 4 de julio de 1943, el avión británico que transportaba al primer ministro polaco se estrelló al despegar nada más y nada menos que de Gibraltar. El alborotador que hacía peligrar la alianza entre Occidente y la Unión Soviética estaba muerto. Sobre este turbio y oscuro capítulo de los aliados hablaremos en un próximo episodio de Zafarrancho en Gotas. Pronto, muy pronto, por este mismo canal. Saltando 2 años adelante y con la guerra ganada, los 106.000 hombres del segundo cuerpo polaco no tenían patria a la que regresar. Los pocos que sucumbieron ante la nostalgia y volvieron fueron capturados y enviados nuevamente a los gulags de los que años antes habían logrado escapar. ¿Podéis imaginar un final más cruel para cualquier persona? Que en 1939 invadan tu país, te pongan preso, te deporten a Siberia, sufras hambre y enfermedad, te liberen, te enroles en un ejército, escapes de Rusia, luches en África y Europa, regreses a tu país, te vuelvan a poner preso y termines otra vez en Siberia. El colmo de la mala suerte. Para 1946, el segundo cuerpo polaco fue enviado a Inglaterra, donde fue desmovilizado. Al salir de los cuarteles británicos, estaban en la misma situación que en 1941 al ser liberados de los gulags. El gobierno británico se desentendía de ellos, apartándolos de cualquier plan de ayuda a excombatientes al no ser súbditos británicos. Pero ese no fue el último de los golpes, ya que el nuevo gobierno polaco comunista, títere de Moscú, les infligió un golpe moral al despojarlos de la nacionalidad polaca y declarándolos, de paso, como proscritos. Ya era oficial. No eran polacos ni podían regresar a Polonia. ¿No dijimos al principio que la recompensa a todo su esfuerzo fue amarga como la hiel? Ante esa situación, muchos emigraron y se dispersaron por el mundo entero. Otros decidieron quedarse en Inglaterra, como ciudadanos de segunda. El último párrafo de este epílogo de injusticia lo escribieron todos los aliados en conjunto, cuando dejaron de lado a los ejércitos polacos en el exilio durante el desfile por la victoria hecho en Londres el 6 de octubre de 1946. The royal family, Prime Minister Mackenzie King of Canada, Winston Churchill, and a crowd of 2 million review the greatest parade of victorious arms London has ever witnessed. England's rulers, with the Queen Mother and the 2 princesses, who set a noble example for the entire empire during the darkest hours of the war, see the hard-won victory celebrated. Representantes de todos los ejércitos victoriosos desfilaron ante las autoridades aliadas. Todos menos los polacos. Cualquier cosa era válida con tal de no herir al susceptible Stalin, que entraba en cólera con solo oír la palabra Polonia. Pero los polacos de ese exilio forzado no se rindieron. Esa gente había estado no en una, sino en todas las pailas del infierno, y luego habían escapado de él. Así que todos y cada uno de ellos se hicieron un lugar en el mundo, ese mundo que poco a poco recapacitó y reconoció su gran esfuerzo y sacrificio. Y con esta contribución al reconocimiento de la gesta polaca terminamos la historia del ejército de Anders, formado por duras y valientes personas que lo dieron todo por su país y, aunque execrados, siempre se consideraron polacos, sin importar el lugar en el que murieran, tal y como dijo el general polaco Stanisław Maszek, comandante de la primera división acorazada polaca, veterana de Normandía. Los soldados polacos luchan por la libertad de otras naciones, pero solo mueren por Polonia. Para los oyentes primerizos que no conozcan la música de fondo, diremos que da inicio a la sección de actualidad, seguida luego por la de ocio, en la que tenemos reservada una sorpresa relacionada con Polonia. Tomando en cuenta que el principio y el final del episodio de hoy de Zafarrancho Podcast es sobre ese país, hemos decidido también dedicar la sección de actualidad a Polonia. Y como actualmente ese país eslavo se lleva bien con sus vecinos, militarmente no hay mucho que decir. Considerando también que Polonia es un país del que las personas o saben mucho o no saben nada, para instruirnos haremos un vuelo rasante y general sobre ese país norteuropeo. Antes de hablar sobre el ejército polaco moderno, daremos un breve vistazo a la actual República Polaca. Como ya hemos aprendido por lo relatado en la sección histórica, la Segunda Guerra Mundial modificó territorial, política y humanamente a Polonia. Sus regiones orientales fueron anexionadas por Rusia, y por el Tratado de Potsdam le fueron cedidas las provincias orientales alemanas de Prusia Oriental, Pomerania Central, Brandenburgo Oriental y la Baja Silesia. Con esta movida del ambicioso Stalin, Polonia bajó la pérdida territorial del 52 al 20%. Así como esos 14 millones de polacos del oriente se vieron afectados, muchos millones de alemanes de estas regiones fueron obligados a abandonar sus casas y a marchar como refugiados a lo que se convertiría en Alemania Oriental. Con el territorio y sus habitantes profundamente afectados, Polonia quedó bajo el completo y subyugante dominio soviético. El miedo y la desesperanza imperó hasta que a principios de los años 80 un infatigable y combativo electricista creó el primer sindicato clandestino, germen del famoso sindicato Solidarnosc. El activismo de Lech Walesa, dentro y fuera de la cárcel, le valió el Premio Nobel de la Paz en 1983, y ya para 1989 su movimiento hizo caer al gobierno y sirvió de inspiración para el derrumbamiento del telón de acero. En 1991, con Walesa como presidente, Polonia se había convertido en un estado democrático y con economía de mercado. Por suerte para ese país, durante el comunismo las granjas no se colectivizaron completamente. Muchas continuaron siendo privadas. Además, la herencia soviética dejó en el país una base industrial que sirvió para que, una vez entrada en la Unión Europea en 2004, Polonia emprendiera un sólido período de crecimiento que aún se mantiene, siendo uno de los pocos estados europeos en los que la crisis no ha hecho estragos. Además de su base industrial que produce coches, aeroventiladores y barcos, su prosperidad se fundamenta en la agricultura y la ganadería. Es el principal productor de patatas y centeno, y exporta alimentos al resto de Europa. Su minería le abastece de carbón, metales y gas, debiendo importar todo el petróleo que consume. De todas formas, como el resto de los países europeos, no es libre, ya que el 25% de lo que importa proviene de Alemania, ese país que al no poder conquistar a sus vecinos con sus soldados, decidió hacerlo con sus banqueros. Pero Polonia no ha contribuido al bienestar mundial solamente con materias primas o productos manufacturados. Su aporte a la cultura y saber universal ha sido notable. Además de los más recientes Lech Walesa y Karol Wojtyla, más conocido por Juan Pablo II, en Polonia nacieron, entre muchísimos otros, Shimon Peres, líder israelí de quien hablamos en nuestro último capítulo de Zafarrancho en Gotas, Nicolás Copérnico, el astrónomo que se enfrentó a la Iglesia Católica, Marie Curie, premio Nobel de Física en 1903, y como uno le parecía poco, ganó el de Química en 1911. Marian Reshevsky, matemático y criptógrafo que descifró el código de la máquina Enigma. Joseph Conrad, novelista. Frédéric Chopin, compositor. Andrei Vaida, director de cine de quien hablaremos en la sección de ocio. Y aunque tienen otras nacionalidades, también nacieron en territorio polaco Manfred von Richthofen, más conocido como el Barón Rojo, y Roman Polanski, director de cine. Y bueno, ya. Muchos temas civiles en Zafarrancho Podcast. Antes de pasar a la sección de ocio, hablaremos de las Fuerzas Armadas Polacas, que están divididas en cuatro ramas, pero con una particularidad. Como sabéis, casi todos los países tienen sus Fuerzas Armadas divididas en cuatro ramas: ejército, armada, aviación y la última, que siempre es una guardia territorial, que en cada país se llama de manera distinta. Tenemos, por ejemplo, Guardia Nacional para los americanos, Guardia Civil para los españoles y Carabinieri para los italianos. Polonia también tiene una cuarta fuerza, pero no es territorial ni fiscal. Son sus fuerzas especiales. No dependen como en todos los demás países del ejército, sino que dependen directamente de su Ministerio de Defensa. Tiene 1.700 hombres y está dotada con armas ligeras, casi todas de fabricación polaca, y un gran parque de vehículos todoterreno. El resto de sus fuerzas armadas están formadas por 100.000 hombres más 20.000 en reserva activa. Tienen 240.000 personas preparadas para ser llamadas a formar filas cuando la situación así lo requiera. Sus equipos son una mezcla de armas occidentales y soviéticas. Hagamos una lista. 900 tanques entre Leopard y T-72. 1.700 transportes blindados. 1.200 cañones. 230 helicópteros tanto de la aviación como de la marina. 140 aviones de combate, incluidos los de la Marina, y entre los que tenemos F-16, MiG-29A y Sukhoi-22. Otros 130 aviones de mantenimiento y transporte. Dos fragatas de la clase americana Oliver Perry. Tres corbetas y tres lanchas rápidas. Una polaca y las otras de fabricación soviética. Cinco submarinos, uno de fabricación soviética y los demás noruegos. Y por último, 64 buques de apoyo y servicio. Como vemos, sus fuerzas armadas son grandes en proporción al tamaño y economía del país, herencia de la Guerra Fría. No sabemos cómo hacen sus maniobras militares, pero si estuviera en nuestras manos, las organizaríamos en dos bandos, uno dotado con armamento occidental y otro con armamento oriental. De esa manera sus juegos de guerra serían como una microtercera guerra mundial. Bienvenidos a la sección dedicada al ocio. Actualmente Zafarrancho Podcast no tiene muchos oyentes, pero su número aumenta día a día, y normalmente esos nuevos oyentes comienzan por el último episodio. A ellos explicaremos que esta parte del programa la dedicamos a actividades recreativas que tienen sus raíces en el mundo militar, como juegos, series de televisión, modelismo o videojuegos. Hoy comentaremos, como siempre, varias películas relacionadas con la sección histórica, y como plato fuerte os presentaremos la Feria Ariete Coruña 2012, una reunión de asociaciones de recreación histórica y vehículos militares, que ya va por su sexta edición. Para Zafarrancho Podcast, la reunión no fue solo divertida e interesante, sino sumamente oportuna porque tuvimos la oportunidad de entrevistar al presidente de una de esas asociaciones llamada Poland First to Fight, una asociación española que recrea uniformes y vida militar polaca. Una casualidad increíble, porque ya estábamos preparando el tema del ejército de Anders. Antes de eso, hablemos primero de cine. Nos complace decir que hay un grupo de oyentes a los que gusta mucho esta parte del programa y así nos lo han hecho saber. Muchas gracias a ellos y a todos los demás que nos hacen llegar mensajes de aprobación, crítica o sugerencias. Sobre la epopeya del ejército de Anders, y que luego se convirtió en el segundo cuerpo polaco, no hay una película específica. Tomando en cuenta que en la sección histórica hablamos sobre lo que vivieron y sufrieron miles y miles de personas durante 7 años, existen varios films que narran uno u otro aspecto de tan amplio asunto. Tampoco hay películas que narren la batalla de Montecassino. Pero este año se anunció que el director británico John Irwin, autor de excelentes películas de guerra y espías, dirigirá una. Será en plan realista, al estilo Soldado Ryan. Ojalá se materialice. Sobre el material existente hemos escogido tres películas. La medalla de bronce se la daremos a un film del año 2010 llamado en España Camino a la Libertad, The Way Back en inglés. Del director, disculpadme, pero para nombrarlo nos colocaremos de pie en señal de respeto. Decía que el director es Peter Weir. ¿Que por qué nos pusimos firmes al nombrarlo? Porque todo lo que ruede ese australiano se convierte en un clásico. Sus películas hablan por sí mismas. Gallipoli, Master and Commander, La Sociedad de los Poetas Muertos, El Año que Vivimos en Peligro, y más, muchas más. Camino a la Libertad narra la fuga de un grupo de presos de un gulag siberiano, casi todos polacos. La película muestra muchas de las cosas que hemos hablado en este programa. Pero no se escapan para unirse al ejército de Anders, sino para atravesar toda Asia hasta la India. Y por eso no la colocamos en primer lugar, porque lo que empieza como un drama político-militar se convierte en una película al estilo de El Último Superviviente. No por nada la película está financiada por National Geographic. Otro punto es que la veracidad del libro en que se basa el largometraje se ha puesto en duda, creándose una gran polémica. Pero eso no disminuye el gran trabajo del director y los actores, entre los que destacan Colin Farrell y Ed Harris, al que en tantas películas bélicas hemos visto. Es una película muy recomendable. La medalla de plata se la colgaremos al gran director de cine polaco, Andrzej Wajda. Vaya, hoy estamos exquisitos. ¿Que por qué lo colocamos en segundo lugar? Por su película Cutting, nominada al Oscar a la mejor película extranjera de 2007. Debemos confesar que esa película estuvo varios años en un cajón porque el tema de los campos de exterminio nos destruye y entristece. Pero el deber para con los oyentes es sagrado e indelegable, así que la vimos. Y la película resultó muy buena. Dura, no vamos a negarlo, pero impecable. No por nada la hizo Andrzej Wajda, héroe de todo aquel asiduo a cinematecas y ciclos de cine culto y sesudo. La película Cutting habla de la masacre de la que ya vosotros conocéis su existencia. Pero al contrario de Weir, Wajda no hace concesiones ni le da ese toquecillo hollywoodense. Lo hace al estilo europeo, sosegado, artístico, inquietante. Es una película coral en la que la vida de varios personajes se cruza delicadamente. Todo está muy cuidado, la ambientación, las actuaciones y la fotografía. No le hemos dado la medalla de oro porque es una película polaca hecha para polacos. No es que eso sea malo. Nuestro punto es que si no conoces muy a fondo la historia, te pierdes más de la mitad de lo que ves o escuchas. Pero eso no le ocurrirá a los oyentes de Zafarrancho Podcast. Y la medalla de oro... Uy, cómo se ve que estamos grabando este programa después de las Olimpiadas de Londres de 2012. En lo alto del podio, el primer lugar es para la película de 1987... Escape de Sobibor. Oro para una desconocida película británica para la televisión dirigida por Jack Gould. La película narra la historia verdadera del alzamiento y huida de todos los presos de un campo de exterminio situado cerca del pueblo de Sobibor, en Polonia. Los 600 presos polacos eran los trabajadores esclavos que mantenían en funcionamiento el complejo, en el que se asesinaron y cremaron a 250.000 judíos provenientes de Rusia y Polonia. Escape de Sobibor se considera uno de los mejores largometrajes de escapes de la Segunda Guerra Mundial, y aquí en Zafarrancho Podcast estamos de acuerdo. Sin aspavientos, con sólidas actuaciones y una lograda ambientación, se le hace ver al espectador la dura realidad de una vida infernal, de cómo eran aniquilados los judíos y cómo lograban evadirse mentalmente esos trabajadores esclavos que veían día tras día morir a cientos de paisanos. El trío protagonista está conformado por el héroe de todo oyente de podcast, Rutger Hauer, el famoso replicante que vio rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Rutger Hauer personifica un oficial soviético llamado Sasha, que forma binomio con Leon, el líder civil polaco de los prisioneros, personificado por el estupendo actor Alan Arkin, ganador del Globo de Oro por ese papel. El toque femenino lo da la guapa actriz polaca Joanna Pakula, que escapó en 1981 del régimen comunista de su país e hizo carrera en los Estados Unidos. Sin la estupenda fotografía ni las exquisiteces artísticas de las dos anteriores, el film le crea al espectador un suspenso creciente que conduce a un explosivo final, una película interesante. Cambiando de tercio, y como dijimos en el sumario, este verano de 2012 se celebró aquí en Coruña la sexta Feria de Recreación Histórica Ariete, que incluyó también una muestra de vehículos históricos militares. Organizada por la asociación local Royal Green Jacket, el Museo Histórico Militar y el Club Jeep Clásico y Militar de Galicia, la feria reunió asociaciones de recreación y grupos de Airsoft de toda España. Durante el 4 y 5 de agosto, el público pudo escuchar conferencias al aire libre, ver exhibiciones de tiro y de Airsoft, comprar objetos y libros militares y presenciar tres recreaciones de batallas, las dos primeras ganadas por los aliados y la tercera por los alemanes, para que todo el mundo se fuera contento de Coruña. Debemos decir que las recreaciones son muy entretenidas, realistas y con muchísimos tiros y explosiones. También se entregaron premios al mejor uniforme individual, mejor grupo de recreación y mejor vehículo. Y si estáis pensando que los participantes son solo hombres, os equivocáis. También hubo niños recreadores y chicas, muchas y todas muy guapas. Algunas vestidas de soldados napoleónicos, otras como francesas, miembros de la resistencia, una como guardia civil de tráfico de 1960 y la mayoría como integrantes del ejército americano. Estas últimas eran como pin-ups, pero vivas. Las pin-ups eran esas figuras femeninas que pintaban en los fuselajes de los aviones durante la Segunda Guerra Mundial. En zafarranchopodcast.wordpress.com enlazaremos con los blogs de los grupos participantes para que veáis sus galerías de fotos. Ah, y hubo hasta una niña recreadora. Estaba vestida con el uniforme de los scouts polacos de 1939. ¿Por qué? Porque formaba parte del grupo de recreación Poland Fears to Fight, el grupo especializado en la participación polaca durante la Segunda Guerra Mundial. Su presidente y fundador, Alberto Trujillo, dio una conferencia en la que habló sobre la historia polaca durante la Segunda Guerra Mundial, al tiempo que describía los uniformes y armamento usados por los polacos en los distintos frentes y años. Pero dejaremos que sea él mismo que nos hable sobre el interesante y cada vez más numeroso grupo Poland Fears to Fight. Hola, nos encontramos en el Museo Histórico Militar de La Coruña, junto con Alberto, miembro fundador de la asociación Poland Fears to Fight, una asociación de recreación histórica que se centra básicamente en los soldados polacos de las fuerzas del oeste durante la Segunda Guerra Mundial. Buenos días, Alberto. Gracias por estar aquí. Buenos días, gracias a ti por esta entrevista. ¿Nos puedes comentar un poco cómo nació la asociación y por qué precisamente escogiste Polonia para ingresar en este mundo de las recreaciones históricas? Uf, es una pregunta difícil y nos la hace mucha gente, ¿no? La de por qué Polonia. Yo creo que cada uno de los miembros tenemos una motivación especial. Yo siento un cariño muy especial por Polonia, por motivos personales. He conocido a mucha gente en Polonia, estaba allí hace muchos años y la hospitalidad y cómo me trataron pues dejó una gran huella en mí, ¿no? A otra gente del grupo pues también le interesa muchísimo la historia de Polonia. La verdad es que cada miembro del grupo tiene su historia para meterse en esto. Yo vine a Ariete hace 5 años con un grupo de historia antigua, que es un tema que me interesa mucho. Vi todo el tema de la Segunda Guerra Mundial y bueno, pues decidí meterme en el tema de la Segunda Guerra Mundial y puestos a meterse, pues la verdad que no me apetecía meterme en un grupo de americanos o de alemanes, que es bueno, pues lo que más se ve por aquí. Entonces busqué una cosa que me interesara de verdad y esa era Polonia. Y vine aquí al año siguiente, hace ya 4, que estaba yo solo, y luego la verdad que el crecimiento ha sido muy rápido, ha sido ir encontrando pues otra gente o otros un poco locos también, ¿no? Pues que les interesaba mucho el tema de Polonia y se apuntaban rápidamente. Y ahora mismo pues tenemos casi 20 miembros en el grupo. Vaya, 20 miembros. Justo comentaste que los grupos de recreación histórica se centran en alemanes, británicos y norteamericanos. También la historia se ha centrado mucho en sus gestas, que son todas muy buenas, por cierto, dejando de lado la gesta polaca. en la que las fuerzas polacas contribuyeron muchísimo durante la Segunda Guerra Mundial en unas batallas que fueron al principio olvidadas por los medios de comunicación, pero que poco a poco han salido a la luz. Ejemplo de ello tenemos Monte Cassino, o tenemos la intervención durante Normandía cuando le cortaron la retirada a los alemanes. También eso te motivó para estar con Polonia. Sí, la historia polaca de los últimos 3 siglos realmente es muy trágica, ¿no? Y particularmente la Segunda Guerra Mundial es terrible porque, bueno, fue uno de los países, si no quizá el que más luchó. Desde el primer día hasta el último día hubo soldados polacos en todos los frentes y la verdad que fueron muy mal pagados después. Es decir, bueno, pues perdieron su país y para lo que consiguieron, pues es casi como fueron realmente los perdedores de la Segunda Guerra Mundial. Sí, fueron denostados. De hecho, en el desfile de la victoria de Londres de 1946 fueron hechos aparte. Una cosa increíble, después de haber luchado y dejado tantos muertos, 6 millones de muertos, en una población de poco más de 20, es decir, que uno de cada 4 o 5 polacos murió durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, eso es parte de lo que en este programa hemos comentado en la sección histórica. Y ahora vamos a regresar a la parte del ocio, en esta sección dedicada al ocio con raíces bélicas. Los uniformes, que son de un detalle increíble, ya veréis fotos en nuestro blog y también enlazaremos al blog de Poland Fears to Fight en nuestro zafarranchopodcast.wordpress.com. ¿Dónde los conseguís? ¿Los mandáis a hacer? ¿Los compráis? Háblanos un poco de eso. Depende. Procuramos tener uniformes de todos las unidades polacas, o sea, de los polacos en los distintos frentes, ¿no? Entonces tenemos uniformes de 1939, tenemos uniformes del ejército en el exilio en Inglaterra, tenemos incluso algún uniforme del ejército que estuvo con los soviéticos. Entonces la procedencia es diversa. Para el uniforme británico, entre comillas, el uniforme de las tropas en el exilio es fácil de conseguir ahora mismo. En internet es muy fácil encontrar sitios donde venden uniformes ingleses y bueno, pues con un poco de transformación ya está. El uniforme polaco de antes de la guerra, el de 1939, es más complicado. Y esos nos los hacen en Polonia. Ah, wow. En Polonia sí que hay grupos de recreación que recrean esa época, entonces hay sastrerías que te hacen los uniformes. Entonces, todo ese material, bueno, pues gracias a Dios tenemos amigos en Polonia que nos apoyan y entonces pues les encargamos que nos pidan los uniformes y así conseguimos el material. Oyentes, la recreación no solo se circunscribe a los uniformes, porque están dotados de armas. Aquí en Coruña vienen inclusive tanques, motos o jeeps. Es algo que en cada ciudad se está generalizando. Si tenéis la oportunidad de visitar alguna de estas reuniones de recreación histórica, acercaros porque es algo increíble. En cuanto a la organización, el apoyo, ¿cómo contactáis para juntaros aquí en Coruña o en otras ciudades de España o inclusive de Europa? Tengo entendido que os juntáis. ¿Qué pone la ciudad? ¿Tenéis que poner también mucho dinero de parte vuestra? ¿Cómo funciona esto de las recreaciones, el circuito? Aquí, básicamente, quien más paga es el recreador. O sea, tiene que hacer un desembolso muy grande para tener el material y normalmente los organizadores hacen un gran esfuerzo. A veces tienen suerte y consiguen patrocinadores, ahora es más difícil. Y bueno, pues depende de las ciudades. Hay ciudades que apoyan más y ciudades que apoyan menos. Pero bueno, en los casos en que más apoyo consigues, pues te dan el alojamiento, un alojamiento que está bien, modesto, pero está bien, y la comida. Y en muchos casos, ni eso realmente. O sea, esto es una afición cara. Es una afición cara y en la que solo ganas satisfacción, pero dinero no. Y me imagino que también ganarán en amistades, porque el buen ambiente que hay, el buen rollo de todo es increíble. Aquí os juntáis esta oportunidad, fueron como 400 personas más o menos, y se van conociendo. Háblanos un poco de eso. Sí, bueno, al final conoces a todos los grupos y bueno, pues normalmente casi todo el mundo en todos los grupos es gente maja, gente sana. O sea, hay mucha gente que tiene la impresión de que en este mundo pues se mete gente con ideologías raras y bueno, pues que es un mundo extraño, ¿no? Pero realmente no, la mayoría de la gente son profesionales, gente que tiene su familia, que simplemente lo que pasa es que les gusta la historia. Entonces, pues claro, tienes algo en común con ellos y es fácil contactar con ellos y establecer una relación. Bueno, estamos llegando al final de esta entrevista. Vamos a aprovechar el momento para que Alberto nos diga dónde tiene su sede, sus métodos de contacto, y ya sabéis, si estáis en la Comunidad de Madrid, tenéis la asociación Poland Fears to Fight muy cerca de vosotros. Bueno, nosotros tenemos la sede en Madrid, pero tenemos gente en toda España. Por ejemplo, aquí cuatro de los miembros que están son de Galicia. O sea, que no hay que estar en Madrid para enrolarse, ¿no? Y lo que sí es que en Madrid es donde celebramos el evento nuestro principal, que es el 30 de septiembre. Y yo invito desde aquí a todo el mundo que nos esté escuchando, en el Parque de la Vaguada de Madrid, organizamos un evento con el apoyo de la Embajada de Polonia en Madrid, pues que básicamente va a estar centrado en la actuación de las tropas polacas en la Segunda Guerra Mundial. Va a haber una batalla de 1939, que es una cosa muy difícil de ver en España. Va a haber una batalla del desembarco en Normandía, otra de la insurrección de Varsovia, y yo creo que quien esté interesado pues va a ser un día intenso y divertido. Ah, muy bien, muchas gracias a Alberto. En nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com encontraréis enlaces a Poland Fears to Fight y al correo electrónico de la asociación presidida por Alberto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Alberto por habernos concedido esta entrevista, a pesar de habérsela solicitado con solo un día de anticipación vía email. Enhorabuena a él, a su asociación y a su familia. Antes de despedirnos, queremos decir que al ver a los miembros del grupo de recreación polaca saludar, nos quedamos intrigados. El ejército polaco saluda militarmente extendiendo solo dos dedos, el medio y el índice, mientras mantienen flexionados el meñique, el anular y el pulgar. El polaco es el único ejército del mundo que lo usa, si no contamos a los scouts, que también lo practica. El saludo de dos dedos le acarreó muchos problemas a los soldados polacos que luchaban con los aliados. Al saludar a un superior de otra nación, los oficiales se sentían ofendidos porque interpretaban el saludo como una burla. Siempre terminaban arrestados. El general Anders puso fin al problema ordenando que los soldados saludaran con la mano extendida a superiores de otros países y reservaran el saludo de dos dedos a sus superiores polacos. La tradición y la leyenda dicen que Polonia lo adoptó en los tiempos en que estaba dominada por el zar Alejandro I de Rusia, que nombró a su hermano, el duque Konstantino Pavlovich, virrey de Polonia. Constantino siempre dijo que los polacos solo lo saludaban con dos dedos, porque en los otros tres escondían la piedra que siempre querían lanzarle. Sea cierto o no, esto demuestra el indómito carácter polaco que tanto miedo infundió en quien los enfrentó en batalla, tal y como hemos visto en este capítulo dedicado a esos valerosos hombres y mujeres que atravesaron toda Asia y Europa con su país siempre en el corazón, resumido en lo que los dos dedos extendidos de su saludo marcial significan: honor y patria. Y bien, hasta aquí el quinto episodio de Zafarrancho Podcast. Esperamos que hayáis encontrado interesante este capítulo, en el que en vez de narrar un hecho concreto, vimos una larga, larguísima cadena de acontecimientos, muchos de ellos poco conocidos. Nuestros métodos de contacto son por el mail zafarranchopodcast@yahoo.es, por Twitter en @zafarranchopod, o en nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com. Como dijimos, este programa generará 3 episodios de Zafarrancho en Gotas, en la que ampliaremos algunos temas tratados hoy. Estad atentos. Un saludo y muchas gracias por escucharnos. En lugar de nuestro tema habitual, os dejaremos con la canción Las Amapolas Rojas en Monte Cassino, una marcha militar compuesta por dos miembros del segundo cuerpo polaco, uno poeta y otro músico, durante la batalla narrada en este episodio. Hace referencia a la victoria y a las amapolas que cubrían todo el valle al pie de Monte Cassino, flores que daban sosiego y esperanza a todos los que las veían. Thank you. Смерти сильнейший был гнев. Шейдон